Esto pasa en Radio Nauta. El anterior gobierno, pregonando un discurso de modelo productivo con inclusión social, terminaron implementando una política pendiente a ajustar el salario. Por eso confrontamos con ellos. Lógicamente que hoy estamos todavía mucho peor, porque estos gobiernos ya ni siquiera plantean la motorización y el desarrollo del mercado interno con políticas de empleo. Directamente son los gerentes de ese sector de la economía concentrada que lo único que le interesa es aplicar las leyes frías del mercado. Y como ya dijo en alguna oportunidad el secretario de Energía, el que no tenga para pagar la nafta, que no tenga coche, el que no tenga para comprar aceite, que no lo compre, y el que no tenga para comer, que no coma. La protesta de la gente, de los trabajadores en la calle, de los consumidores en la calle, implicó atenuar al menos la política, esta política insensible que tiene el actual gobierno. Es lo que nosotros necesitamos hacer, frenarlo de alguna manera. Radionauta, sonido disonante.